Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por Siderurgia Rock. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia, según es lo que nos dicta nuestro eslogan. Agradeciéndole a todos que nos escuchen por acá, ya saben, viernes de 7 a 9 de la noche, acá por la www.siderurgiarock.com. esta emisora 24/7 orientada hacia el rock, desde lo más clásico hasta lo más extremo, y emitiendo desde Costa Rica para el mundo entero. También nos escuchan acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán escuchar los programas pasados como el más actual que tenemos. Y pues bueno, arrancamos. Hoy me encuentro solo acá. Y no sé, me antojé por poner tal vez sonidos un poco más relajados, más alternativos, que ahora les llaman música indie, que bueno, y no sé, cuestiones de etiquetas, pero para mí seguirán siendo música alternativa, toda esa música que lleva influencias, que lleva cortes, que se salen de lo normal, y uno logra escucharlo como rock. Al final de cuentas todo es rock, ahí son distorsiones y demás, y que bueno, los que conocen ya le podrán ahí sus etiquetas más precisas, por decirlo así. Y pues bueno, arrancamos con la banda The Cure, una banda de España, y pues bueno, fue editado por el sello de nuestra amiga Silvia, Ojalá Me Muera Records, Y pues bueno, este fue el parto número 4 de este sello, que bastantes cosas interesantes tienen. Y bueno, el tema que escuchamos era el que abre la cara B, llamada A Rockstar. Y vámonos ahora con otro tema de esta banda de Kurz, que es el tema que abre la cara A del disco, el disco precisamente llamado 7 pulgares, que viene una mano ahí como precisamente con 7 pulgares, bastante interesante la portada. Y vámonos entonces, como les dije, tema que abre la cara A del disco, Desnudos jugando al Twister. Entonces, hay un trigo español, hay un sonido bastante interesante, y estos son los de Kurz. Thanks for myself. That's why. For bison to spit in your eye. It was a game that we used to play. And through with the games, that shit's in my way. There was a time I would have begged you to stay. But I don't give a fuck about you anymore. I used to listen for your footsteps. Couldn't fall asleep without having you near. I used to long for the taste of your mouth. Now I prefer a glass of beer. I thought you were the reason why. But I don't give a fuck about you anymore. Why did you step into my world to mess with my mind, to tear up my heart? At least I know what I don't want, and that's the best place for me to start. I used to defend you to my friends. That time's reaching the day on the defense. Now I get it, I won't forget it. Their suspicions make perfect sense. I'm not sitting. Sick of seeing you in my neighborhood. It's time for you to leave. Am I understood? This breakup is for good. Cause I don't give a fuck about you anymore. Why did you step into my world to mess with my mind, to tear up my heart? At least I know what I don't want, and that's the best place for me to start. And you to my friends, that time's reaching a guy on the defense. Now I get it, I won't forget it. Their suspicions made perfect sense. I'm not sitting on the fence, cause I don't give a fuck about you anymore. Te no ando a escuchar a la banda alemana El Cassette o El Cassette, y pues bueno, son 11 temas en un formato CDR bastante bonito, bastante cuidado, DIY desde donde se vea. La portada es una fotocopia en cartón a color y pegada con costura, una costura a máquina, y el disco es serigrafiado. Pues bueno, esto, como les dije, es una banda alemana llamada El Cassette. Es un dúo. Por ahí toca María, toca la guitarra y el sintetizador, y él que toca la batería. Algo relajado ahí, interesante, como pudieron escuchar. CDR llamado Plane Wreck, o por ahí anda, y los dos temas que escuchábamos era Total Conflict y I Don't Give a Fuck. Dos temas extraídos de esta buena banda, interesante y matizada. Nos vamos ahora con una banda de acá de Costa Rica, proyecto o banda llamada Las Robertas, de un 7 pulgadas llamada Dissected Affair, y pues bueno, incluye 4 temas: A Second Away, Dissected Affair y Foggy Eyes, y se me va, no, perdón, son solo esos 3 temas. Dice que bueno, que todos los temas son escritos por las Robertas, y excepto por Foggy Eyes, que dice ahí que es un beat happening, y grabado por Daniel Ortuño y Alejandro Imbach, dos personajes de la escena musical de acá de Costa Rica también, que lo grabaron por allá en el 2011 y fue sacado este material en el 2012. Interesante sonido, igual como les digo, algo de música indie o música alternativa para mí, prefiero quedarme con ese término. Y precisamente vámonos con un par de temas. Ah, me parece que esta gente, las Robertas, tienen otro disquito por ahí en vinil también. Creo que tienen uno o dos más. Bueno, por ahí anda, voy a buscar la información. Vámonos con los dos temas de la cara A. Vámonos con Second Away y Dissected Affair, que son los dos temas que vienen en la cara A de este disco. Entonces son las Robertas de acá de Costa Rica. We'll be right back. Escuchar al tío, al quinteto femenino, las fantásticas Pupés, esto de un disco en formato digipack llamado Novia Serial, que bueno, fue editado por Rastrillo Records, que en una visita de que estuvo por acá en un programa anterior, el famoso personaje Pirulo, quien es el que lleva este sello Rastrillo Records, pues se dio la tarea de editarlas y un formato, como les digo, en Digipack, bastante bonito, bastante cuidado. Entonces son quinteto, como les dije, quinteto de chicas, y los dos temas que escuchamos era el primero, Desespero, y este último que acaba de sonar, Jet a mí, o, bueno, por ahí anda, es mi francés no está muy bien, que digamos. Bueno, si no está ni bien el español, menos va a estar el francés. Pero en fin, entonces son las fantásticas Pupés de su disco Novia Serial. Continuamos hoy, como les dije, un programa ahí relajadito, tranquilo. Hay música interesante que no acostumbro a poner. Y y desviándonos un poco ahí por los sonidos alternativos, indies o garajeros, como esto que acaba de sonar, en fin, a sonidos distintos a lo, al tarrerío que estamos acostumbrados. Ya saben, contáctenos beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos, vámonos ahora hasta Brasil. Esta banda me parece que es, sí, precisamente Curitiba, Paraná y en Brasil. Estamos hablando de la gente de Laura's Problem, de un 7 pulgadas llamado Null and Void, que bueno, cuarteto interesante con esos sonidos emotivos, emocionales de lo que dije, los 90s o 2000 se llamara de emo, no en lo que se transformó después ya con esas mezclas ahí de pinturas y demás. Bueno, esto es algo de música emocional de ese tiempo. Y vámonos entonces, Laura's Problem desde Brasil. Vamos a escuchar un par de temas, Never on Sunday y Glut, editado por Filter Records. Y pues bueno, cuarteto brasileño. Thank you. El coche. casas. Bueno, terminamos de escuchar a los peruanos de voz propia y como con un pupurrío, un mix ahí, lo que llamaban. Y dice que es extraído de un disco en formato digipack llamado Voz Propia en Vivo, el 2007, y se divide en tres conciertos, por decirlo así. Uno en el concierto en el Break, concierto en el Cine Balta y un acústico en Radio Miraflores, todo editado por allá en el 2007. Y precisamente los cortes que escuchamos es el corte número 2 del disco, que incluye 4 temas o 4 extractos de temas viejitos: Hacia las cárceles, Te voy a exterminar, Fiestas negras y Ella. Son 4 cortes, como les dije. Por acá en el inserto dice que el concierto fue realizado en la discoteca Brick el 29 de marzo del 2007, que en su momento la alineación era Miguel Ángel Vidal en la voz y en los teclados, Ramón Escalante en las guitarras, Carlos Magán en el bajo y Raúl Loza en la batería. Sin embargo, en estas grabaciones estuvieron ahí como invitados personajes de la escena peruana, como lo son Raúl Montañez, José Gallo, Ulises Quirós, Natalia Llanela, Marcel Belauchaga, Ricardo Ley y el desaparecido Kilowatt. Voz propia, una banda bastante, bastante interesante. Y pues bueno, ya escucharon ahí unos extractos ahí de algunos de sus temas. Nos vamos ahora con la gente de Ultratumbados. Esta banda de integrantes latinos radicada en Estados Unidos. Vámonos con el tema de la cara B, precisamente llamado igual que la banda. Esto es Ultratumbados. Thank you. Terminamos de escuchar a la gente Utopía Vanished, es editado por, bueno, vaya complicado este nombre, Entertainment Records, que bueno, proyecto o sello que mueve la misma banda. Y como pudieron escuchar, sonido ahí industrial, ahí alternativo, tirando a esos, bueno, una influencia bastante marcada de los Nine Inch Nails. Y el tema que escuchamos era Knife Come Back in Fashion, algo como que los cuchillos regresan con la moda, algo así. Y bueno, esto es un material, un EP en formato digipack llamado Escape, Estrategias de Escape. Como les dije, Utopian Vanished, material desde Alemania, sonido ahí algo industrial y de año 2010. Como les dije, la primera hora ya ha estado sonando, ha venido relajada, bastante interesante. Y algo, bandas de Costa Rica, bandas de varios lados, de con ese sonido alternativo o lo que actualmente le llaman indie, que bueno, para mí viene siendo rock. Y el alternativo queda ahí en lo que dije, en donde no se puede encasillar por alguna etiqueta ahí puesta. Y para seguir hablando ahí de proyectos o bandas alternativas o indies o como putas quieran llamarlos, vámonos con una banda llamada Monte, banda de Costa Rica, que recién sacara un 7 pulgadas bastante, bastante bonito. El inserto tal vez quedaron debiendo ahí un poco, es un, no sé, bastante complicado leerlo, pero bueno, se respeta el lo que cuesta sacar un material en vinil, precisamente acá en Costa Rica, donde aparte de la poca colaboración de la gente en apoyar el material nacional, en comprar discos y demás, pues bueno, ahorita con el auge de los viniles tal vez sea un poco mejor poder moverlos. Y así que les deseamos suerte a la gente de Monte, que tiene bastantes seguidores. Dúo por Franco Valenciano, que está en la batería, voz, percusión, y Adrián Poveda en la voz, guitarra y la farfisa. Por ahí varios músicos invitados. Y ¿qué más decir? Un excelente material, sonido bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Es Monte con un sencillo llamado San José, que lo sacaran por ahí, o tiene fecha de diciembre del 2014. Dato curioso, aquí mismo en el inserto dice que en los discos de esta edición las etiquetas están al revés. Entonces, error de fábrica ahí, que las pegaron al revés, pero bueno, los coleccionistas dirían que estos detalles son los que le dan aún más valor al disco. Como les dije, material desde Costa Rica, la banda Monte, sencillo de dos canciones a 45 revoluciones, los temas San José y Cuevas. Escuchemos el tema San José y ahí nos acomodamos para darle vuelta al disco y que suene, ¿sí?, que suene la otra cara. Entonces esto es Monte con el tema San José. Espera.

Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Ramones, de un 7 pulgadas llamado Eagle of the Road. Bueno, material, como pudieron escuchar ahí, algo oscuro ahí, medio dead rock ahí, bastante influencia, bueno, como les dije anteriormente, oscura, coeditado entre varios sellos, y esto nos lo hiciera llegar nuestro amigo del sello No Way Aso, que sello francés, donde recién editara este material. Y el tema que escuchamos es el tema de la cara B, el único tema de esa cara, llamado Fucking Fashion, y pues bueno, material del 2013. ¿Qué más decir? Dead Ramones, un sonido bastante interesante. De hecho, a mi hija, al primer ojo, creí que era algo más ramonero, y pues no, completamente se salió del saco. Vamos ahora con una banda, bueno, que tiene el nombre con la tipografía rusa. Es un trío: James en la guitarra, en los vocales; Robbie en la batería; Alex en los otros, haciendo vocales también. Es un disco, un CDR de 3 pulgadas y media. Vamos a escuchar un par de temas: Vanilla Ice Cold y el segundo tema llamado Intense. Material editado por Noise Park Activities, y un disco, bueno, este sello es 100% DIY. Se dedicaba a sacar discos y cassettes y todo en tirajes bastante pequeños. Por ejemplo, este CD chiquitito es limitado a 50 copias. El que me tocó a mí es el número 7, y incluye ahí dibujos que le hace el que lleva este sello, y son como las portadas, son como de material reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos con dos temas de Brothers Dick, algo así como la pinga de los hermanos, y con dos temas: Vanilla Ice Cold y el tema Intent, material editado por Noise Park Activities. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar un par de bandas, una japonesa llamada Corrupted, que bueno, banda que naciera por ahí en 1994, y están, o se caracterizan por utilizar muchas palabras en español. De hecho, algunas canciones son cantadas en español, en un pésimo español, pero ahí lo intentan. Entonces, un Corrupted, banda japonesa de Lodge, con influencia Doom, como les dije. De hecho, precisamente el tema que escuchamos era Estar en Vísperas de Último, y esto último que escuchamos era Disassociate, con el tema Ricardo Sheets Bunk Smoking Party Remix, que es de un acoplado llamado Painkiller en el volumen 1. Y pues bueno, ya la gente se está aburriendo, ya la gente está pidiendo acelerar un poco aquí la situación, y precisamente vamos a escuchar una banda llamada Diffenacum. Esto es una banda ahí con matices grindcore, ahí influencia death metal desde España, banda que está activa desde 1997 hasta la fecha, y el material que tenemos acá se llama Alégrame el Día, editado por el sello que ha sonado por aquí bastante, Hecatombe Records. Son bastantes temas, vamos a escuchar un par de temas: Alégrame el Día y Sigo Siendo Ateo, dos temas con los que inician este disco, como les dije, Alégrame el Día. Entonces, Diffenacum, algo de metal ahí, o grindcore, y bueno, pincelada de grindcore se podría decir, para esos seguidores de sonidos un poco más extremos, y esperemos llegar de aquí al final de esta última media hora, llegándole ahí a reventar un poco los oídos. lives drunk in fear, live with police, they are in here. I'm a living for justice, tell me what to do. I'm a living for prison, I'm an animal in seguir sonando ahí los Noise Torture. Esta banda de Alemania, editada por el sello THC, y pues bueno, los temas que escuchábamos se fueron así seguiditos, a ver si los logro identificar. Billy Finchett, Kane Bedarf y Down Society. 7 pulgadas compartido con esta otra banda que a ver si puedo igual pronunciarla, está complicada. Zumindest Unguet Aufung, algo así. Entonces Split con que de 7 pulgadas, un par de bandas ahí con algo de sonido extremo, y sonido extremo es con lo que continuamos ahora, editado por el sello ecuatoriano Latin Core Records. Sello de Guayaquil, que se dio la tarea de recoger el material o discografía de los colombianos de Confusión y todo lo editaran en un disco que le pusieran Demos Lithium. Son 30 temas, como les dije, recoge ahí un poco de la discografía de esta banda y hey, Grindcore a la vieja usanza. Vámonos con varios temitas. Vámonos con unos 3 temas pueden ser. Vámonos con Civilization, Ultraviolet Raid, Death is Justice y Reflections. 4 temas seguidos, temas super cortos. Esto es Confusión desde Colombia. Sobre terminamos de escuchar a la gente de Cat, esta banda de Eslovaquia, que naciera por ahí en 1994 y pues bueno, tiene bastantes compartidos ahí en su haber, y precisamente esto que estuvimos escuchando es de su compartido con la gente de Abortion, que bueno, también es una banda eslovaca. Y los temas se los quedo debiendo, están ahí bastante complicados de pronunciar. Bueno, hey, la verdad es que así a como están escritos lo leo. Los dos temas que escuchamos de Cat era Moji Bratia y este otro Sukrona Bogna. Los dos temas que escuchamos de Cat, que son los que abren la cara B. Ahora vámonos a escuchar un par de temas de Abortion, con el que comparten este 12 pulgadas. Vámonos con el tema Salieme Setsi y Musis Sonriet, que bueno, por ahí viene la traducción, y el primer tema se llama algo así como Madness All y el segundo You Have to Die. Entonces, par de temas para seguir ahí con el sonido en grindcore. Estos son la gente de Abortion de Eslovaquia también. Len nám tu kvás. Len bublaj. Každého napalíme aspoň 30 litrov. Toto je čo? No čo je toto? Vyzerá to ako zdochnutá mačka. A odkedy zdochnuté mačky kvasia? Povedal som, že dosud vám možno hádzať len to, čo kvasí. Yeah. uhodili. Ale prečo? Zranické známky som platil poctivo a nača. Escuchar a la gente de Abortion con el compartido con la gente de Cat, ambas bandas de Eslovaquia. Y bueno, se nos fue otro tema de Abortion llamado Poslane Slovo, que la traducción por ahí dice Last Word, ¿no? Como la última palabra. Y pues bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan aguantado hasta acá. Ahí, se podría decir que un par de bloques. El primer bloque ahí más relajadito, música alternativa, indie o como putas quieran llamarle. Y este otro segmento, este otra última, últimos 45 minutos aproximadamente, con algo ya un poquito más extremo. Y precisamente cerramos con una banda llamada Authority Crisis de España, con un disco llamado Seven Deadly Sins. Y pues bueno, incluye 13 temas editado por Fragment Records, Hecatombe Records, La Cruel Promoción y Producciones Raras. Precisamente el inserto dice por ahí que está que las imágenes son extraídas de los cuadros del Jardín de las Delicias, el cuadro Los Siete Pecados Capitales y de otro llamado El Carro de Eno. Los tres cuadros de autoría de Hieronymus Bosch. Entonces, para que los busquen, están interesantes, están bien locos en realidad. Son y se pueden decir que son 13 temas, incluyendo una introducción y un outro, todos están con una sola palabra, algunos ahí de pecados capitales. Entonces, cuarteto: Jorge en la batería, Raúl en el bajo, en los vocales, y Chicote en las guitarras. Esto es material del 2010. Y pues bueno, Subsuelo S.A., ya saben, correo electrónico beneficio interno @gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y nos acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, o pues bien, los viernes de 7 a 9 de la noche, edición en vivo, en línea, por la www.siderurgiarock.com. Entonces, invitados, y hasta la próxima. Los dejamos con un par de temas. Vámonos con el tema Gluttony y Lust, por la gente Authority Crisis, banda española, sonido ahí un poquito extremo. Entonces, hasta la próxima, amigos.